usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Bueno, amigos, y hasta ahora yo estoy muy contenta de poder conversar con ustedes sobre esta iniciativa que se llama Acción Humanitaria por Venezuela, que en redes sociales los que me siguen han podido ver que he tenido bastante movimiento con esta cuenta de Acción por Venezuela. Resulta que desde hace ya, bueno, meses acá a través de la radio, he tenido la oportunidad de entrar en contacto, bueno, con todos ustedes evidentemente a diario por la profesión que ejerzo, pero también con esa otra parte del problema, que es la escasez de medicinas y la escasez de medicamentos. Y aquí a diario, además, nos llegan servicios públicos, nos llega gente también que viene con su bolsa, unas más grandes, unas más pequeñas, a donar los medicamentos, a donar insumos médicos. Y yo decía, wow, ¿qué podemos hacer más allá de abrir los micrófonos? Y como yo siempre los invito a ustedes desde esta tribuna, desde este programa, tenemos que ser parte de la solución de los problemas. Y ya desde hace algunos meses, junto con algunas amigas, con dos, tres amigas, nos sentamos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo trascendemos? ¿Cómo formamos parte de la solución en un momento tan duro, tan oscuro como es el que estamos viviendo ahorita en Venezuela? Y yo le quiero dar la bienvenida a Mabe Fernández Concheso, una de mis amigas, una además de las creadoras, fundadoras de esta iniciativa ciudadana, una red de voluntarios a nivel nacional que estamos aquí en Venezuela, como también internacional. Por ejemplo, ella está ahorita en Miami. Además, muchísima atención a toda la audiencia que tenemos en diferentes partes del mundo, porque nosotros continuamos con este trabajo, con Acción Venezuela. María Beatriz, Mabe, está allá en Estados Unidos y siempre, todos los días ha sido, bueno, un contacto maravilloso de ¿y ahora dónde ayudamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo levantamos recursos? ¿Y ahora a dónde vamos que más nos están necesitando? Y yo quiero que sea Mabe quien nos cuente primero, Mabe, bueno, ¿qué es Acción Venezuela? Y segundo, ¿qué es lo que hemos hecho en todo este tiempo y cómo la gente que está en el exterior, no solamente venezolanos, sino también ciudadanos de otras nacionalidades, se pueden sumar y pueden ayudar a los venezolanos que más están sufriendo el día de hoy? ¿Cómo estás, Mabe? Hola, Mari, bien. Gracias por el espacio. Bueno, cuéntanos, Mabe, cuéntanos de Acción Venezuela, cuéntanos qué estamos recogiendo, cuáles son, a dónde hemos ido, cómo se pueden sumar los venezolanos en el exterior. Ok, como estás comentando, Acción Humanitaria por Venezuela es una iniciativa ciudadana de voluntarias dentro y fuera del país, a las que, bueno, nos duele ver cómo diariamente mueren en Venezuela niños, jóvenes, adultos, ancianos por la falta de medicinas, insumos médicos, y decidimos organizarnos para de alguna manera contrarrestar, si se quiere, en la medida que podamos, el sufrimiento por el que están pasando los venezolanos. En ese sentido, estamos recolectando donaciones para poder llevar medicamentos, insumos médicos, fórmulas, pañales, etcétera, a hospitales e instituciones en los sectores más vulnerables de Caracas y que se encuentran en un estado crítico. Hay muchísimas personas en el país, muchos venezolanos en el exterior y también de otras nacionalidades incluso, que se sensibilizan con la crisis humanitaria de Venezuela, y nuestro objetivo es hacerles un llamado a que unamos fuerzas y que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para ayudar. Para nosotros no hay una donación pequeña, de verdad no tienen ni idea de la diferencia que puede hacer cualquier aporte, por más mínimo que sea. Estamos ahorita, tenemos un listado que pueden conseguir en nuestras redes sociales, que son medicinas e insumos que se necesitan con más urgencia. Y quiero comentar que este mes de noviembre estamos haciendo especial énfasis en la recolección de ácido fólico. Importantísimo este punto, Mabe. Ácido fólico. Sí. El ácido fólico no se consigue en Venezuela y es muy importante para las mujeres en edad fértil, para el desarrollo del feto durante el embarazo y para garantizar la salud de la madre y el recién nacido, sobre todo en estos momentos en los que en el país se presentan porcentajes tan altos de desnutrición. Así es. Y un dato importante, Mari, es que mientras en la mayoría de los países del mundo la mortalidad infantil está en descenso, en Venezuela, en los dos últimos años, ha habido un crecimiento importantísimo de la mortalidad infantil. Y al mismo tiempo, el día de hoy, somos el país de Latinoamérica con la cifra más alta de mortalidad materna. Para los que nos escuchan, la mortalidad materna es la muerte de una mujer durante su embarazo o luego de los 42 días siguientes de la terminación del embarazo. Entonces, bueno, en este sentido, el ácido fólico que no se consigue, es de vital importancia y por eso hemos decidido durante estos meses hacer ese llamado especial. Me parece excelente. Entonces, los venezolanos o personas de otras nacionalidades que estén afuera, una manera concreta, puntual, además sencillita, porque cuando estás en otros países el ácido fólico no se necesita ni siquiera recipe médico ni nada, y además entiendo que tiene un costo bien accesible, como que para que cada quien pueda comprar una o dos cajitas, uno o dos potecitos. Entonces, el llamado desde ya es, todas las personas que nos están escuchando desde afuera, comprar o colaborar con ácido fólico, igualmente acá en nuestro país. ¿Cómo se pone en contacto con Acción Venezuela, Mabel? Las redes sociales, un correo, alguna persona que diga, yo tengo ácido fólico o yo me puedo organizar, porque además es muy importante, Acción Venezuela es una red de voluntarios que une a personas que están dentro del país y a personas que están fuera del país. Por sí. Lo que, si estás afuera y tú quieres armar a tu comunidad o quieres organizar a tu comunidad o quieres organizar a tu familia, lo pueden hacer y ponerse en contacto entonces con Acción Venezuela, ¿cierto? Ok, sí, te voy a dar la información y después quiero agregar algo en ese sentido. Para todas las personas que quieren donar, pueden escribirnos a nuestro email, que es accionhumanitariaporvenezuela@gmail.com. Acción Humanitaria por Venezuela. @gmail.com. Perfecto. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @acciónVZL en Twitter e Instagram y Acción Venezuela en Facebook. Ahí vamos a estar comunicando todas las entregas que estamos haciendo y también quiero agregar algo importante, que es que pueden hacer donaciones de dinero en nuestra campaña yendo al link www.gofundme.com/acciónvenezuela. Bueno, igual lo pueden conseguir el link directo en nuestras redes sociales. Perfecto. Mira, para hacer una... Las donaciones que se recolectan ahí se utilizan para comprar estas medicinas, insumos, pañales, fórmulas, etcétera. Perfecto. Voy a hacer una precisión con respecto a las redes sociales. Es @acciónVZLA. O sea, es decir, Venezuela abreviada. Sí, @acciónVZLA. Eso es importante. Y por ahí entonces pueden conseguir el link que Mabe nos está comentando. Hay un link en donde la gente puede donar desde cualquier parte del mundo. Miren, desde $10, $15. Personas han donado $300. Es decir, es una campaña que cada vez se va sumando más y más y más personas. Mabe, nos quedan poquiticos minutos. Tu invitación, ¿alguna reflexión final? Sí, yo quería decir que, bueno, yo siempre digo que cada quien puede cumplir un rol diferente frente a esta crisis humanitaria. O sea, no todos pueden ni necesariamente tienen por qué ayudar de la misma manera. Por ejemplo, para algunos es llevando insumos a nuestros puntos de recolección. Para otros es aportando algo de dinero. Para otros, por ejemplo, es con su tiempo, como los estudiantes del Colegio San José de Tarbes que nos acompañaron la semana pasada en una entrega en el Hospital JM de Los Ríos. Y hay un rol súper importante que es el de ayudarnos a difundir este mensaje. Todo el mundo tiene un familiar, un amigo, un conocido que pueda ayudar, y nada más con compartir esta información con ellos ya están haciendo un aporte valiosísimo a nuestra causa. Yo creo que lo importante de verdad es que no seamos indiferentes. Mabe, muchísimas gracias. Vamos a recordar el correo. Yo estoy segura que de aquí van a salir miles de cientos de voluntarios, porque si algo nuestra audiencia, Mabe, es que es solidaria, es que es optimista y que sobre todo forman parte de la solución en tiempos tan duros como estamos viviendo. ¿Cómo contactamos a Acción Humanitaria por Venezuela? Ok, nos pueden escribir al correo accionhumanitariaporvenezuela@gmail.com. accionhumanitariaporvenezuela@gmail.com, y también en nuestras redes sociales van a poder conseguir toda nuestra información, los puntos de recolección, lo que estamos haciendo y el link sobre todo para quienes quieran hacer donaciones de dinero. Ay, muchísimas gracias, Mabe, y además, bueno, estoy segura que nos vienen muchísimas cosas buenas y muchísimos además voluntarios y gente que nos va a ayudar en este mes que estamos recolectando ácido fólico. Mabe además hablaba y puntualizaba la importancia que tiene el ácido fólico, bueno, en los niños y sobre todo en las mujeres embarazadas. Y eso, además, ya de por sí es importante que los niños y las mujeres tomen ácido fólico. Pero si a eso le sumamos que estamos en unos cuadros de desnutrición sin precedentes, pues evidentemente este esfuerzo cobra todavía mucha más importancia. Así que muchísimas gracias a Mabe Concheso, bueno, una de las coordinadoras y fundadoras de esta Acción Humanitaria por Venezuela. Y les recuerdo, las redes sociales, quienes quieran ayudar, es @acciónVZLA, es decir, Venezuela abreviado, @acciónVZLA. Amigos, son las 11:59 minutos. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por sus mensajes y nosotros estamos muy pendientes, sobre todo, bueno, mañana, 11 de noviembre, el segundo encuentro formal y público entre algunos partidos de la oposición y el gobierno nacional. Es hasta mañana. Chao, chao. RCR presentó Hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM.